Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí primero a la FM Box 102.9. Y si estaban, ya estaban escuchando, como normalmente ocurre, le damos de hecho la bienvenida a Club 60, un programa para que todos los martes, a partir de las 16 horas hasta las 18, disfrutemos música que recuerda, bueno, nuestra juventud, nuestra adolescencia, los buenos momentos y, por qué no, seguimos escuchándolo. Se está poniendo mucho de moda, ¿eh? Y miren que aparece en muchas publicidades, aparece ahora la música que le llaman retro, pop, oldies, bueno, tienen muchos nombres. Hoy es un día muy especial, todos lo sabemos. Sabemos que este es un programa que habla de recuerdos, habla de recordar nuestra juventud, nuestra adolescencia, esos días maravillosos que éramos más soñar que ver la realidad a veces. Depende de cómo estaba la realidad de cada uno, obviamente, había que pelearla como todos los, como siempre, pero lo hacíamos con otra, por ahí, con otra ingenuidad, o otra inconsciencia, o otra responsabilidad. Yo creo que hay una suma de esos tres factores. Entonces, hoy el programa será también de recuerdo, pero este será un humilde, por supuesto, muy humilde, pero muy de adentro del corazón, porque me oyó un amigazo. Quiere rendir homenaje a los héroes de Malvinas. Esta gente y estos muchachos, todo esto más allá, yo digo, y bueno, pero particularmente le quiero dar un saludo a la LX3 Radio La Costa, que tiene ahí un programa de excombatientes de Malvinas, que lo llevan adelante el grupo de excombatientes. Están ahí siempre presentes, hablan mucho, armaron un club y prácticamente están siempre haciendo presente e invitan a otros integrantes de Héroes de las Malvinas. Y yo veo el esfuerzo que hacen ellos cada día que están ahí en la LX3, se llama, Radio La Costa. Bueno, hay de Bernales, de la Sociedad de Fomento de Bernal Sur, sale de ahí, de la calle Lavalle y Boedo, está somos vecinos. Yo esa Sociedad de Fomento la conocí en otro lugar y hacían los bailes de carnaval cuando éramos pibitos. Así que imagínense qué buenos recuerdos. Bueno, de toda esa gente ya no queda nadie. Yo tenía en esa época 12, 15 años. Pero sí queda esta gente que tiene presente siempre y mantiene viva la memoria de esos muchachos que muchos dejaron la vida y otros hoy tienen feos recuerdos y otros están orgullosos de haber ido, porque tuvimos muchos voluntarios, hubo mucha gente que fue voluntaria. Así que hubiera sido lindo también que estuvieran todos los argentinos, fueron muchos argentinos, mucha gente, pero me hubiera gustado, ¿sabes qué?, que estuvieran presentes, por ejemplo, aquellos todos representantes de instituciones, porque ¿sabes qué pasa? Acá no es política, no es ideología. No es ni siquiera analizar el hecho, las razones. Por ahí tenemos pro y contra de las razones por qué se hizo eso. Muchos están de acuerdo, otros en desacuerdo. No es la intención esto hablar de en el programa, muy lejos de todo eso, sino a mí me hubiera gustado que hubiera sido una excusa de unión de todos los argentinos, porque esta gente fue a pelear por la Argentina. No se fijó de qué ideología fueron allá a pelear. Entonces, Yo le tengo reconocimiento a cualquiera que sea argentino y que haga valer ese amor por su patria. Me hubiera gustado que hubiera rendido también hubo mucha gente, se veía por televisión, mucha gente presente, pero cuando hablan de gobierno, no es el gobierno de una facción, es el gobierno de un país. Entonces, todos los políticos también integran el gobierno, sean oposición, sean a favor, en contra, en el medio, no importa. En ese momento están gobernando un país, señores. Me hubiera gustado que hubieran estado también, como otros líderes masivos, también que hubieran, me hubieran gustado estar, porque esto está todo alejado de toda política. Esto es el país que está pidiendo, está queriendo, peleando por su soberanía, por lo que nos pertenece, por considerar pertenencia. Hay 649 almas que están ahí vigilando que nosotros tenemos la obligación moral de recordarlos, porque dejaron la vida, amigos. Así que, me hubiera gustado que en esta gesta, recordando esta gesta, hubiéramos estado todos unidos, porque hay que separar las cosas en una cosa y otra, ¿no? Sí, cuando tenemos la amistad separamos la parte comercial, cuando también tenemos la parte religiosa, política, debería ser todo lo mismo. Pero bueno, le quería hacer recordar esto, así que recordando a un amigo que también ahí dejó la vida y está ya también cuidando la soberanía. Perdón en este momento así, pero lo tenía que decir porque lo siento desde el alma. Así que bueno, vamos a recordar nuestros momentos también duros, estando hasta las 2 de la mañana escuchando televisión, viendo cómo algunos mentían lo que nos decían. La verdad que fue vergonzoso que una cosa tan importante, tan sagrada como esa, hubiera tipo que hubieran comercializado eso. Pero bueno, hacemos una vuelta de página, pero la vuelta de página para pasar un par de horas tranquilos, pero siempre homenajeando, teniendo presente a nuestros amigos y a nuestros conocidos, y si no, a esos desconocidos que nos representaron con mucho huevo, perdón la expresión. Así que bueno, amigos, quería hablar. La primer tema es un tema que se titula Amarcor, que es la película, la música de la película justamente Amarcor, que su autor, Nino Rota, el compositor italiano de música clásica y sobre todo cinematográfica, hizo música de películas del director Fellini, prácticamente Federico Fellini, hizo todas las películas, todas que hizo, como La Strada, La Dolce Vita, Ocho y Medio, y Amarcor, entre otras, también le puso la música central, la hizo este señor Nino Rota. Amarcor, me preguntaban algunos, dice, ¿qué es Amarcor? Amarcor, en realidad, es un neologismo que procede del italiano, del dialecto, que del italiano oficial es mi ricordo, io ricordo. Ahora, en diferentes lugares hay un dialecto. El dialecto tiene diferentes características. Hay una mezcla de italiano, cocoliche, ¿no? Es una cosa que es muy, y con esto no es desmerecer nada. El calabrés tiene una forma de hablar que tiene, uno dice, no sé, pichiritu, y pichiritu en calabrés quiere decir chiquito, nene. Y nosotros de un pequeño, o un piccolo en italiano. Entonces ellos también, en cada dialecto, en cada región tienen su dialecto, a veces en cada pueblo. Y ellos hicieron entonces de ese un neologismo, que ya le digo, procede del italiano, que io mi ricordo. Io mi ricordo en algún lugar de Italia, sobre todo en Génova, se pronuncia am record. Entonces, amarcord. Am accord. Entonces de ahí salió que es una expresión popular de decir, yo me recuerdo, yo recuerdo. Así que Bueno, dicho todo esto, lo que estábamos hablando de Nino Rota y un tema que a mí me gusta mucho, por eso lo quería y vi la película, es sensacional. Así que vamos a escuchar del señor Nino Rota, diría, la dirección de su orquesta y el tema a Marcor, y comenzamos con esto. Ah, primero, ante todo, ¿quién le habla? Siempre es Adrián Ponte en la ópera. No, sigo jodiendo con eso. Me va a tener que hacer un lavado de cerebro, mi amigo, porque bueno, en la conducción y la creación del programa, Adrián Ponte, Arisemoa. Y en la operación técnica, sí, eso es lo que vale, porque si no está acá mi amigo Damián Spadea, acá no pasa nada. Puedo seguir hablando y no sé si puedo hablar porque si no sé qué tecla tengo que tocar. Así que gracias, Damián, como siempre, como todos los martes, como un hombre que está acá, que ese es el factotum de la radio, ¿no? Así que Damián Spadea está en la operación técnica, pues está en el aire y ya le damos música a Marcor, Nino Rota, Club 60. ¿Qué más puede esperar? Y unos mates. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, ya escuchamos los primeros sonidos. ¿Qué tal, muchachos? La gente que nos está escuchando, un cordial saludo desde acá, desde Quilmes, para todo el mundo. Saludo a los amigos de Córdoba, de Salta, de Mar del Plata, de Rosario, que nos están llamando, están saludándonos. Por supuesto, el suburbano también, La Plata, Avellaneda. Bueno, hay muchos amigos que siempre están llamando. Me gustaría que llamaran a la radio y pedían un tema también, si quieren, maricones, porque ustedes me lo piden, me lo llaman a casa, pero llama a dar un poquito de cosas. Estoy acá en la radio, loco, y es un todo un caso, son como 30 cuadras hasta acá, y vengo caminando, desde el auto hasta acá, ¿va? Bueno, no, todo chiste, todo para tratar de levantar un poquitito la puntería, porque uno está medio emocionado con todas estas cosas. Bueno, que el señor Dave Clark Five, baterista y líder del grupo Dave Clark Five, un grupo contemporáneo, como digo siempre, de los Beatles, de los Rolling Stones, que tiene también sus buenos temas y no continuaron, después siguieron por otros rumbos y fueron disolviéndose, pero la verdad que era un grupo que también sonaba muy bien. Dave Clark Five y Because, uno de sus primeros éxitos. It's right that I should care. Thank you. WhatsApp 11 6400 7047. Club 60. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be with you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Hola, Gustavo Cristaldo de Córdoba, un abrazo grandote, saludos. Y acá vamos a ver cómo pasamos con la música. Beach Boy, esos grupos, el grupo californiano de la época donde arranca toda la fiebre por el deporte maravilloso que es el surf, y en las playas de California, del Pacífico. Y bueno, ellos representaban, sí, justamente la cultura del playero, justamente del joven de la playa, romances, moto, guitarra, fogata a la noche en la playa. Bueno, esas cosas que eran plenas de romanticismo y de compañía. Beach Boys y un tema, Darling, lindo tema, che. Obviamente, por la Vox. Eurythmics, un grupo synth pop de británico, que fue formado en el 80, su nombre proviene del griego buen ritmo. Así que bueno, o qué bien, bueno, o ritmo, o, bueno, la cuestión, Eurythmic nos regala When Tomorrow, nosotros mañana. Para el mundo, Vox FM 102.9. Sí, señor, el cantante compositor ítalo-belga, una gran popularidad en Europa, en América Latina durante las décadas 60, 70 y 80, aunque aún participa en shows de televisión y ha sido embajador honorario de la UNICEF, así que realmente un gran cantante de muchos idiomas, como italiano, español, inglés, alemán, hasta en japonés hizo. ¿Será por fonética? No sé, o será por hablar en japonés, pero un bocho, la verdad. Bueno, Adamo y uno de sus clásicos temas, La Noche. Tu amor de noche me llegó y un

last one should last forever. It's all over now, nothing left to say, just my tears and the orchestra Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, sí señor, Alvin Lee, un gran admirador de Jerry Lee Lewis, y entonces trató pianista y todo, cantante, ha hecho mucho pop y rock and roll. Le vamos a escuchar de él un temito lindo, de nuevo en mis brazos. 60, obviamente, por la Vox. Bueno, te voy a contestar. Sí, mirá, en realidad te agradezco las palabras, pero esto es por... Mirá, justamente, me había olvidado. Pero no estoy muy seguro, pero fue entre marzo y abril que hace 15 años nace el programa Club 60, donde con un amigo que escuchábamos después de... Nos encontramos fines de semana para cenar o en la casa de él o en mi casa. Generalmente venía a mi casa porque obviamente toda esta música y el fanático íbamos a bailar juntos. Me hacía de plomo cuando yo me ayudaba a llevar la batería, porque lo hacía de plomo y a él, como le gustaba, veníamos, íbamos juntos, íbamos en la combi para ir a tocar por ahí, y él me ayudaba a llevar la batería. Y también fanático de la música, bueno, lo único que fanático, sabía de todo, pero vos sabés que nunca quiso aprender a tocar un solo instrumento, ni el timbre tocaba, porque las tocaba mal, le erraba. Entonces, el tema es que la música la llevás y la tenés y la elegís, y todo, hay todo un trabajo. Pero en esto que vos, tu pregunta concreta, Nino Bravo integra una gran élite mundial de grandes voces. Voces que para nosotros, para nuestra experiencia, todo tiene que ver con nuestras vivencias. Porque vos podés decir, y Rata Blanca tiene una voz de la San Fresca, el solista de Rata Blanca. Pero si vos no viviste la experiencia y te gustaba la música, la heavy, vos no podés decir que era un cantante. Y vos cantante ponés un Caruso, ponés, no sé, Beniamino Gigli o cualquier otra de las grandes voces si te gusta la ópera. Y acá pasa lo mismo. Si vos me por mi experiencia, por mis vivencias, no experiencia, sino vivencia, Nino Bravo integra esa playa de los primeros voces, como un Tom Jones, como un Engelhard Humperdinck, como un tipo, hay tantos de esos también para mí, aunque un Ray Charles. Todo depende del gusto que vos tengas y de lo que entiendas por calidad. Ray Charles para mí es una de las grandes voces también. Louis Armstrong también, quizás un poquitito más abajo, pero también, porque toda es la vivencia de lo que vos has hecho en tu juventud. A mí me gustaba la música, tocaba y tocaba en cualquier lado, y para cualquiera era músico de sesión en un momento, y otras veces tenía mi propio grupo, que éramos varios integrantes, no había un líder, éramos y tocábamos todos juntos y éramos todos amigos. Ahora esto, por eso te digo, si yo me dijera, yo te diría Nino Bravo integra ese gran grupo de elite mundial, sí, de los grandes. Yo, un Elvis Presley para mí es una de las grandes voces, yo lo admiré desde chiquito a Elvis Presley. También el solista de Los Plateros, Tony Williams, pero son tipos que por ahí no he conocido. ¿Por qué? Porque ¿quién le vas a preguntar a un chico de una generación ahora, a mi hijo? Y vos no le podés decir a mi hijo porque él vivió otra, y mis nietos posiblemente también puedan hacer exactamente lo mismo con el padre. Es decir, son vivencias, ¿no es cierto? Pero nadie puede dudar de la voz de Nino Bravo, de un Engelhard Humperdinck, de un Tom Jones. Y después vienen los gustos particulares. Elvis Presley para mí es una gran voz, porque es un tipo que es un tenor de la San Fresca. Y yo lo escuché cantar a mi amigo, cantar óperas. Él es tenor y quiere, bueno, canta música popular, pero tiene una formación lírica. Entonces le cuesta trabajo cuando yo lo jodo, porque él me dice, me pregunta a mí como si yo supiera. Yo no sé cuál es la clave de sol, te aviso. Pero es instintivo la cosa, sé escuchar, diferenciar cuando algo suena mal. Pero eso es una, por ahí, el oído. Cuando se termina el oído, se termina también toda la calidad. Esto es así, Gustavo. Estoy comparto con vos absolutamente tu criterio y tu evaluación. Yo también, por eso para mí Nino Bravo también integra casi un invitado permanente de los temas que yo me gustan y elijo, pongo cada tanto, si no, para no aburrirnos los pongo siempre, pero están siempre presentes en mi discoteca, que valga lo antiguo que llamábamos de discoteca, ¿no? Bueno, seguimos con la música, gracias Gustavo por comunicarte con nosotros. Después te pasamos la factura, una media luna te vamos a pasar. Bueno, ¿Y dónde estábamos? Estábamos con estábamos con Alvin Lee, creo que fue lo de Animals. Ah, de Animals, era un grupo, una banda británica allá, y el vocalista y líder era Eric Burdon. Este, el quinteto adquirió fama en los 60. ¿Te acordás con la esta con un recontra conocido tema que no lo pasó? Inclusive creo que lo utilizaron en alguna publicidad. La Casa del Sol Naciente era el tema que Eric Burdon y el grupo de Animals arrancaron también junto con la invasión británica. La rompían con ese tema y después largaron un montón más, ¿no? Por supuesto. Como siguiendo lo mismo, yo hago siempre la contra, ¿viste? Pongo un tema de ellos, pero no precisamente La Casa del Sol Naciente, porque la pongo cada tanto, pero si vos la ponés seguido, después aburre. El tema que vamos a escuchar de Animal, tráemelo a casa. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Ahora, Mamas and Papas. Sí, de Mamas y de Papas. Lo vamos a poner un grupo vocal líder en la década ya de los 60. Fue uno de los pocos grupos que tuvieron éxito durante la denominada invasión británica. O sea, igual que los Beach Boys y The Birds, eran los que mantuvieron en el mercado su posición de aceptación de sus temas, ¿eh? Increíble, pero bueno, en el 68, 69 después se disolvieron por problemas internos entre ellos. Bueno, vamos a escuchar de las señores Mamas de Papas, nada menos que Digo Tu Nombre. I call your name. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night. I can't go on. Don't you know I can't take it? Don't you know I can't sleep at night? But just the same, I never weep at night. I call your name. Don't you know I can't take it? Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Ah, la cantante estadounidense, de chiquitita empezó esta chica, que fue una de las fue una de las ídolas de las niñas y adolescentes. Me estoy refiriendo, sí, a Brenda Lee, que tenía siempre los primeros, anduvo siempre en los primeros puestos del ranking. Era de los adolescentes, y aparte tenía una voz muy particular y edad de chiquitita, ¿eh? Vamos a escuchar entonces de ella. Para nosotros, nuestra generación, Brenda Lee era sinónimo de apretada, porque la bailaba, eran los lentos, ¿viste? Entonces te arrimabas y tomabas la mano y todas esas cosas. Después venía la vieja y el viejo y te miraba como diciendo: larga porque te estás con patada. Esas cosas dulces que uno vivía. Brenda Lee, Estoy completamente sola, un clásico de, ¿eh? All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los invitados de siempre, de toda la... de todo. Sí, ahí está la voz, loco. ¿Quién es? El macho, el único. Sí, vi como hablábamos recién con Gustavo. Elvis, el único. Elvis ya sabe de quién es. Y el tema, bueno, es uno de los clásicos, Funny Time. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Ain't it funny how time slips away? How's your new love? I hope that he's doing fine. Heard you told him, yes, baby, that you love him till the end of time. Well, you know that's the same thing that you told me. Well, it seems like just the other day. Time slips away. Yeah. I'll see you hanging round. Don't know when though. Oh no, never know when I'll be back in town. But I remember what I told. Sí, mirá, estamos en vivo. Ay, no somos unos piolas bárbaros, no sé, ¿viste? sí, cómo no. Ya que estás, yo te voy a preguntar a vos. Taleb, ¿todavía está vivo el de la farmacia? Estaba ahí en el súper, también había puesto uno. También. Sí, quería, muy amigo yo de él cuando lo iba a visitar como cliente. Bueno, si sabés de algo, de la farmacia Taleb, ¿no? Y tenía dos o tres, tenía por ahí. Así que bueno, mandale un cariño grande. Si lo conocés, mandale saludos a Adrián Ponte. Bueno, sí, no, estamos en vivo. Son las, mirá, te digo más, son las 5 menos 5 y vamos a entrar ahora en la pausa publicitaria. Y después en 3, 4 minutos, 5 minutitos, arrancamos tal vez. Así que allá llamamos. Abrazo, Gustavo. Ah, Javier, bueno, ahora me aclaró acá. Mirá, más prueba increíble. Yo estaba hablando de Córdoba el amigo, por eso, perdóname, Javier, tengo un embole. Es el almanaque, perdóname, ¿viste? Pero ya llega. Es así. Yo, los primeros 5 minutos cuando me despierto, yo empiezo a razonar. Después lo demás, olvídate. Bueno, sí, no, perdón, Javier, sí. No, entonces no. Le preguntaba de un empresario farmacéutico de Córdoba. Estaba hablando y hablaba un muchacho, Gustavo Cristaldo, que es un amigazo ya, así de la radio. Bueno, Javier, sí, estamos acá. Cuando quieras, sabés que podía venir. Bueno, venite con la siambreta. Te la afanan acá, eso te digo. Yo tengo el coche atado con una cadena al lado de un árbol. Se afanaron el árbol, pues dicen, vale más que el auto. Bueno, chao, un abrazo. En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Club San Jorge te ofrece planes para tener tu 0 kilómetro o dinero en efectivo para equipar tu casa o hacer ese viaje que tanto querés. Con una mínima cuota mensual podés hacer tu sueño realidad. Ganas y no pagas más. Suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 0913 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros, podés. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu, craft. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes a todos, aquí Xavierx, el ciambretero del Cian Escuadra, los saluda en este día tan especial, en homenaje a los caídos en Islas Malvinas. Bien, querido Adrián, me pliego a como cada semana, como siempre, con una publicidad antigua que nos va a llevar a tiempos remotos, como sabemos. En este caso, te voy a pasar justamente el tema original de una publicidad de 1970 con la voz de Alain Delon cantando Leticia para nosotros en castellano, y en referencia con justamente la promoción de un famoso cigarrillo argentino. Espero que te interese, que les guste, y un gran abrazo en este día a todos los argentinos y obviamente de sobremanera para los que escuchan Club 60 en Radio Box. Un abrazo grande, nos estamos viendo, cada vez falta menos para estar en el estudio. Gracias. Música. je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Jockey, la pura verdad. Sí, vos sabés que ese tema yo lo paso, ¿eh? Vos sabés que sí, es un tema hermosísimo. Yo que creo que yo no la estoy viendo en este momento porque estaba en otra en la pantalla, pero creo que era la de, estaba el Nono Pugliese con la esposa, que era una modelo publicitaria de unos ojos espectacular, que el Nono fue rajando por los techos porque lo estaba, y se cayó el techo y se mató, pobre. Venía venido por la zurda. Fue famoso eso. Sí, Leticia. Y bueno, eso es lo que sucede. Sí, Javier, es un temazo que sí, lo paso. Ya te digo, es un tema que uno de los primeros temas que está. Vos sabés que hay otro, David Dandas, un cantante que se llama Jameson, el tema, que es también, el tipo hacía jingles. Y en el caso de Alain Delon, no, era la época que muchos, Marvin, el que hacía de galán rudo, Marvin, no sé cuánto, Lee Marvin, también, Kojak, hay muchos de los actores que también hacían, no cantaban, sino más bien fraseaban, como el caso de Alain Delon. Y David Dundas, también David Dundas, también Jameson es el tema, era un jingle, él hacía también publicidad para jingles, era un publicista, tenía una oficina de publicidad, y hizo un tema para los jeans, los jeans en Estados Unidos, y arrancó el tema Jameson, y después, en esos años también, fue un exitazo impresionante que yo lo paso, porque tiene un ritmo, muy lindo ritmo, está espectacular. Y Leticia también lo tengo integrado ya hace una punta de años porque está muy bueno. Y era como, por ejemplo, Roberto Carlos, No Quiero Verte Triste. También esos temas fraseados que si yo los paso cada tanto, porque bueno, son hay una música de fondo. Y después Parole también, también estaba también, que creo que lo hacía también Alain Delon. Alain Delon está pasando por un momento muy difícil, no cree más en nada y tiene, lo que sí tiene como 3 o 4 cosas de protección de animales llenos de perros y gatos, que los hace él, pero está muy de la vida, está muy muy, se quiere, bueno, en realidad se quiere ir. Bueno, sí, bueno, volviendo a lo bueno, che, sí, gracias, está buenísimo. Sí, recuerdo eso y me acuerdo ya, el Nono Pugliese era un playboy. Y la no me acuerdo la morocha, pero fue la esposa de él en ese momento, fue la que, si mal no recuerdo, era un bombón, era impresionante. Creo que todavía, no sé si no está viva todavía, está viva esa mujer, una mujer grande ya, por supuesto. Ya lo vamos a averiguar, te lo canto, pero ya lo vamos a descolgar eso también. Gracias. Gracias, entonces. Y nos vemos cuando quiera venir, charlar, y participar. Sí, no hay ningún problema. Siempre viene gente amiga a compartir un rato acá la música. Así que bueno, seguimos porque el jefe ya va a seguir poniendo música. Quiere poner música y lo vamos a dar bola porque es jodido. Tiene un genio jodidísimo. Es duro. Y vamos a ver un temazo, porque este es un tema. Ronnie Millsap, Ronnie Millsap era un cantante y bueno, y

Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. George Benson, mira, uno de los más longevos cantantes, compositor y guitarrista estadounidense, hace música jazz, funk y soul. Arrancó en el año 54. Uno de los artistas más populares de las últimas, criticado por la crítica, siempre elogiado por la crítica especializada. 10 premios Grammy se ganó este tipo. Así que y ha hecho canciones acompañando también a Whitney Houston, Stevie Wonder, a mucha gente, muy buena gente. Lady Love Me es el título, y George Benson. www.fmradiobox.com. Alain Barrière, un cantante francés, que también hizo Mavi, mi vida, y este tiene también algunas unas notas parecidas a Mavi. Toi se llama el tema. Tú. j'ai cherché de par le monde. Oh, toi, si notre amour venait au monde, par un de ces jours. C'est clair en moi, un de ces jours, debout du monde, toi, par-delà le rage qui gronde. Ce monde, j'ai cru tant de fois et pris tant de chemins qui ne menaient à rien d'autre qu'au regret de toi. C'est pas perdu. Le jour où tout malgré ne comptait plus. Toi que j'ai cherché de par le monde. C'est toi que c'est toi. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Joe Henderson, uno de los grandes también pianistas y saxofonista estadounidense, y también se dio por cantar también, así que se mandó esta cancioncita que también es un clásico del jazz, ¿eh? Snap Your Fingers, hace chocarlos. Snap your finger, I'll come running back to you on bended knee. Snap your finger, I'll come running. I'll be true, take a chance on me. Let your light turn green. Baby, I've gotta know. Give me some kind of clue. Should I stay or go? Let me love you like the lover that you used to know.

por excelencia brasileño, y Astro Gilberto, la hermana de João Gilberto, el que cantaba Barquinho. Y Tristeza va a ser un clásico también. Vamos a escucharlo. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, cómo no va a estar el petizo Charles Aznavour, un capo de origen armenio, pero capo de país, ciudadano francés. Y el tema, ahí lo dice, de quererte así. Qué barbaridad. De rogar por ti, de llorar por ti. Sin poder dormir, sin poder comer, ¿qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre. Así, tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor, triste y sin calor, tan solo mi piel, sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir, de quererte así con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti, que muere por ti. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Esto es divino. Se juntaron un grupo de pibitos en Estados Unidos y se pusieron a jorobar y empezaron a armar un grupo de doo-wop, que es un estilo así que usan las vocales, la vocalización como instrumento, ¿no? Sin decir una palabra en particular. Se arrancaron en el 60, empezaron a jorobar y grabaron de casualidad un tema que es el que vamos a escuchar. La verdad que fue una sorpresa, se transformó en un éxito total y lograron vender en la primera semana nada más 1,000,000 de placas. Mirá que va, entonces que le resultó el disco de oro, obvio. Se tomaron la cosa en serio y empezaron 25 éxitos entre los primeros 50 éxitos y mintieron. Y bueno, enseguida, aún todavía adolescente, eran teloneros de Dionne de Belmont, de Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, eran las primeras figuras del rock and roll. En eso es el más. The Elegance se llamaba. Después le pusieron cualquier nombre, pero no saben qué nombre ponerle. The Elegance y Little Star. Pequeña estrella. Conducción y producción, Adrián Pontari. Este grupo británico de estilo pop, rock y soft que tuvo un gran éxito, sobre todo en la década del 70, debutaban en el 70, que se hicieron famosos por el tema I'm Not In Love, No Estoy Enamorado, del 75. Luego vinieron otros éxitos como Silly Love, Wall Street, South. Pero bueno, tuve buena aceptación y estuvieron hasta el 94, 95 con algunos cambios, pues arrancaron otra vez. Vacaciones de Rastas es el título del tema que vamos a escuchar por el Ten CC, los 10 CC, 10 centímetros cúbicos. I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, un temazo de un gran, yo se lo admiro mucho, es uno de los grandes cantantes, poeta. Vos sabés que Bob Dylan, estoy hablando de Bob Dylan, ¿no? O Bob Dylan, porque la Y es medio jodido, no sabes cómo está diciendo. En el 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, un poeta de la San Fresca, aparte de ser músico, compositor, cantante, uno de los grandes tipos que, bueno, como cantante de folk rock, una importancia muy grande. Vamos a escuchar Bob Dylan, un temazo, Llamando a la Puerta del Cielo. Qué temazo, lindo. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Club 60, obviamente, por la Vox. Lone Spoonful, un grupo norteamericano, estadounidense, y también ahí cantó John Sebastian un tiempo, después se fue, y bueno, pero Lone Spoonful te hizo muy buenos temas. Uno de Daydream es uno de los temas de los grandes éxitos. Este es Nunca Volver, Never Back. Every time I see that greyhound bus go rolling down the line, makes me wish I talked much more to you when we had all that time. Still it's only wishing, and I know it's nothing more, so I'm never going back. Never going back. Never going back. Oh, to Nashville anymore. Oklahoma City, yes, I know that she won't treat me cruel. Denver, Colorado never made me feel like such a fool. These are only cities, but they're cities without you. So I'm never going back. Never going back. Never going back. Oh, to Nashville. Nothing more, so I'm Every time I see that greyhound bus go rolling down the line, kinda makes me wish that I talked much more to you when we had all the time. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, ahora sí, esto es Mardi Gras. Mardi Gras es una fiesta que popular y costumbrista que se usa mucho en New Orleans, ¿no? Y con esto creo que fue un grupo de músicos. Sing Sing Bárbara, un tema también bastante exitoso acá también en Latinoamérica. My love. And 2,000 inmates sing. Bang the bars that cage them, sing, sing, answering my chorus, so long. Bye, bye, bye, bye, bye. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, un cantante inglés que acá la mató, la reventó, la verdad, porque empezó a cantar en castellano y todos sus temas realmente en Argentina, por lo menos yo en ese momento era un chico muy jovencito, pero el tema Matt Monroe, que de él estoy hablando, la rompía, en el momento dado. Creo que hasta tuvo imitadores en los programas, en las comedias o en los programas. Cómicos. Matt Monroe, qué tiempo tan feliz, uno de los temas que era de ellos un éxito. Vienen a mi memoria los lugares donde fuimos juntos a beber, soñando nos pasamos todo el tiempo. Qué grandes cosas íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. Nuestros sueños pronto se esfumaron, la vida nos daría su lección.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Willy y sus pobres muchachos y Poor Boys, un grupo que se juntó nada más que para hacer, grabar y hacer giras, para juntar plata para uno del grupo Smiley Mall, que justamente tenía una enfermedad muy jodida, muy cara el tratamiento. Entonces se juntaron varios músicos, pero músicos de jerarquía, entre ellos fue Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones. Fue el que organizó el grupo y empezaron a hacer recitales y giras y grabaron. Y toda esa plata fue destinada a este muchacho que no recuerdo en este momento el nombre. Y bueno, y grabaron un tema que este está dentro de ese long play que gracias a Dios lo conseguí. Sugar Bee es el tema. Todos los martes de 16 a 18 horas. Este es un grupo universitario que se juntaron también mientras estudiaban e hicieron un grupo para cantar y para ganarse unos pesos, y le pusieron Pony Tails. Pony Tails se deriva de que en esa época las chicas usaban el pelo largo pero recogido en una el pelo, como si en definitiva parecía la cola de un caballo, que acá le decían el peinado cola de caballo, ¿no es cierto? Que es con una cosita, con una argollita elástica, con un elástico, se ponían eso y quedaba el pelo. Y se pusieron el grupo, justamente en ese momento estaba de moda el universitario, el pelo recogido de las chicas, y entonces pusieron Pony Tails, y con un tema que realmente fue uno de los grandes éxitos de este grupo. Tuvieron un tiempo, después cada cual se disolvieron para seguir sus carreras cuando se recibieron de la universidad. Born too late, nacidos demasiado tarde. That you won't date. Why was I born too late? Born too late to have a chance to win your love. Oh why was it my fate to be born? Obviamente, por La Vox. Bueno, un abrazo, Gustavo, entonces, y que tengas una buena semana. Y bueno, ahora, tenemos Fat Dominó, ¿verdad? Sí, señor, el morochazo Fat Dominó, pianista, compositor, y tres noches a la semana es el título de este tema. Three nights a week. You're gone. Three nights a week, that's too long. You know you're doing me wrong. Baby, won't you please stay home? I called you on the phone. You're gone. Three nights a week, that's too long. Three nights a week, I'm alone. Baby, won't you please stay home? FM Radio Box. La banda de Greg King y Jeopardy. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo cordial a todos los que nos están escuchando y que compartieron, que compartimos, va, mejor dicho, toda esta música. Espero, como siempre, la esperanza que nuestra es que haya sido de vuestro agrado. Si es así, cumplimos con la misión. Agradecer, está mirándome una fiera grande, quiere sangre esta perra. Hay un perrito acá que entra en la mano de Damián, para que te des una idea. Es un mini, no sé cómo, qué raza es, chihuahua, pero es mini este ya, bueno, iba a decir una barbaridad, una cagadita iba a decir, pero no queda feo. Pero y bueno, volviendo al tema, amigos, nos estábamos despidiendo y deseándoles que pasen una linda semana. Gracias por compartir, es un gusto, como siempre lo hacemos con el amor y con todo el nada de ceremonioso, somos como somos y estamos, pero ponemos todo lo que somos. Así que gracias, Damián, como siempre pasamos linda dos horas, como siempre. Para mí es una caricia para el alma, como decía una colega que tenía un récord de audiencia, 56 años el mismo programa. Así que bueno, estimados amigos, eso es todo, hasta el martes que viene, si el barbudo así me lo desea, me lo permite. Chau, gracias Damián. Nos vemos entonces, hasta cualquier momento. I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.